Minutos pasan de las 10 de la mañana, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Es un placer saludar en esta mañana a Martín Becerra, doctor en Ciencia de la Información, actual docente también universitario en la Universidad de Quilmes y en la UBA, quien acaba de publicar un libro que la verdad que es más que interesante y que tiene que ver mucho con el momento actual, ¿no? Se llama La concentración infocomunicacional en América Latina en el periodo del año 2000 al 2015. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Martín, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer. Martín, bueno, la verdad que es un momento interesante para analizar justamente la concentración de los medios de comunicación. ¿Cómo ves la actualidad de nuestro país? Si bien el libro tiene un enfoque más continental, podríamos decir. Sí, más regional. Sí, yo creo que en la Argentina obviamente tenemos un espacio muy prolífico, digamos, para analizar la cuestión, porque el gobierno de Mauricio Macri aceleró prácticamente todas las variables de análisis de la concentración, tanto de los medios como de las telecomunicaciones. Su última medida fue allanar el proceso de fusión de Telecom y Cablevisión, protagonizado por las accionistas del Grupo Clarín, y obviamente, digamos, con este panorama asistimos a una aceleración de algo que no es nuevo, que no lo inventó Macri, lógicamente, que es una historia larga, digamos, de concentración, de cartelización de las actividades de información y comunicación, lo cual golpea básicamente en el derecho tanto a la libertad de expresión como en el derecho a la competencia económica, ¿no? ¿Cómo impacta esta concentración de medios en la democracia en sí misma? Bueno, básicamente al concentrarse la palabra, al concentrarse, digamos, la estructura de propiedad de quienes tienen los canales de distribución de la palabra masiva, de la información, los contenidos masivos, eso erosiona, digamos, la capacidad de deliberación, de circulación de voces diversas, de perspectivas distintas en el espacio público y limita entonces la potencialidad democrática, digamos, no porque la anule, obvio, porque, digamos, formalmente nosotros seguimos viviendo en una democracia, pero las condiciones concretas de que circulen perspectivas distintas y puntos de vista diferentes es limitada cuanta más concentración haya. Eso, repito, no es nuevo, siempre la comunicación, la información en la Argentina siempre estuvo concentrada, pero cada vez lo está más y más aceleradamente, y eso no solamente implica, digamos, la merma de puntos de vista diferentes en el espacio público, sino que también implica la centralización geográfica de la producción de esos contenidos en los grandes centros urbanos, con lo cual también en las ciudades pequeñas y medianas, digamos, fuera de los grandes centros urbanos, se limita la posibilidad de contar con información local, con noticias de la propia región, y eso también hay que contarlo como un déficit provocado por la excesiva concentración de la comunicación. Decías que Macri aceleró un poco, ¿no?, este proceso de concentración de medios en pocas manos, y ustedes detallan un par de puntos, de situaciones muy puntuales que se fueron dando en este recorrido. Sí, obviamente desde la asunción de Macri a golpe de decreto, es decir, a espaldas del Congreso Nacional, ha tomado, en primer lugar, digamos, incrementó la cantidad de licencias que puede tener cada operador de radio y de televisión, prorrogó automáticamente todas ellas, obviamente, como decía yo antes, franqueó el proceso de desembarco del Grupo Clarín en telecomunicaciones mediante la fusión entre Clarín entre Cablevisión y Telecom, consideró en una medida que es francamente disparatada, que no existe en ningún país del mundo, a la televisión por cable como un servicio de telecomunicaciones. Eso básicamente para facilitarle al Grupo Clarín, que es el mayor cable operador de la Argentina, la posibilidad de contar con una gran cantidad de licencias, más de 200 en todo el país, y que eso no sea considerado, como sí lo consideraba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no sea considerado, digamos, concentración excesiva. Entonces, todas estas medidas de Macri han obviamente imposibilitado una auténtica participación de otros sectores que no sean los más concentrados o el más concentrado en este caso. Y la distribución de la pauta publicitaria, ¿no? Totalmente desigual, que ha llevado a la quiebra a algunos medios y a otros al enriquecimiento desmedido. Bueno, sí, hay que decir que el gobierno de Macri es menos discrecional que los de Cristina Fernández en la distribución de la pauta, pero ciertamente sigue siendo discrecional en la distribución de la publicidad oficial. Obviamente premia a los más grandes en detrimento de aquellos que no lo son. Y además, como yo decía, sigue siendo discrecional en el sentido de que sigue usando la publicidad oficial como un sistema de premios y castigos según la línea editorial que tenga cada medio. ¿Cuáles fueron los grupos más beneficiados? Fundamentalmente fue el grupo Clarín, en menor medida el grupo Vila Manzano, que ahora se llama Grupo América. También recibe cada vez más pauta Viacom, que es la dueña de la red Telefe, y obviamente una novedad, digamos, que está un poco inscrita en el momento actual que vivimos, que es la cuestión de Facebook y Google, que efectivamente cada vez reciben una porción, si bien no es la mayoritaria, una porción creciente de la publicidad oficial y que, bueno, como digo, tiene que ver obviamente con nuevos soportes y canales de circulación de contenidos que usamos hoy por hoy. ¿Cómo analizas este avance de las redes sociales? Mira, creo que, digamos, si lo analizo en relación directa con la publicidad oficial, me parece que hay que revisar muy bien si deberían o no recibir publicidad oficial, porque en teoría, aunque esto habría que problematizarlo bastante, en teoría estos no son productores de contenidos, como sí lo son los medios, sino que en teoría son distribuidores y para mí también son editores de contenidos producidos por otros. Pero de estas ya son más sutilezas que se podrían, y yo creo que corresponde discutir a la hora de pensar políticas públicas, como es la asignación de recursos para publicidad oficial. Lo cierto es que hoy por hoy, no solo acá, en el mundo entero, cada vez absorben una torta publicitaria mayor. Lo que sí se nota es que las redes sociales tienen una influencia muy fuerte, por ejemplo, en las cuestiones electorales, ¿no? Sí, ciertamente, digamos, al ser masivamente utilizadas, Facebook tiene más de 2.300 millones de usuarios en el mundo, no hay otra plataforma, no hay nada igual en el mundo. Lógicamente tienen una influencia en las percepciones que nosotros construimos, tanto sea para motivos ajenos a cuestiones electorales como también para cuestiones electorales. Y sí, en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, en España, hay denuncias claras acerca de la manipulación de perfiles y de información, digamos, sobre todo en Facebook y también en Twitter, que en teoría habrían tenido incidencia en el comportamiento electoral de la población. ¿Pensás que las redes sociales pueden ganarle una pulseada a los medios de comunicación tradicionales? ¿Se pueden llegar a imponer? ¿Las redes sociales o las plataformas digitales, en realidad, se pueden llegar a imponer por sobre los medios tradicionales? Es difícil decirlo. Yo creo que hoy por hoy hay una suerte de competencia y también de colaboración, porque los contenidos que se discuten en las redes sociales en muchos casos son producidos por los medios de comunicación tradicionales, solo que ya no son los medios tradicionales los que rentabilizan esa circulación amplia de sus contenidos, ¿no? Digamos, hoy por hoy las redes sociales, como digo, funcionan editando esos contenidos, jerarquizándolos, ocluyéndolos en algunos casos, rentabilizando y comercializándolos, pero todavía no son sus productoras. Veremos qué pasa en el futuro. Uh-huh. ¿Podría o puede darse este momento de avance de lo que se llama poder judicial sin un apoyo mediático? Yo creo que la judicialización de la política no es algo nuevo. Ha ocurrido en muchos periodos y en muchos lugares del mundo, y no solamente en nuestro país. En general, como expresa muy bien el ejemplo del proceso del Manipulite en Italia, que fue muy estudiado y copiado por el juez Moro este de Brasil que puso preso a Lula, en general eso opera en sintonía con el juego mediático, o sea, no opera en soledad porque necesita de una gran repercusión pública esa actividad judicial para tener impacto, digamos, en el estamento político, producir disciplinamientos, etcétera. Así que yo diría que efectivamente tenemos hoy por hoy esta situación de confluencia, ¿no? Y para que se pueda llevar adelante es casi fundamental esa intervención, digo, la de los medios. Exactamente, sí. La complicidad prácticamente. Martín, la verdad que el libro es sumamente interesante y analiza este tema que es de profundo interés para la mayoría. ¿Lo vas a estar presentando en La Pampa también? Sí, este jueves lo presentamos allí en la universidad, así que bueno, muy contentos de ir para Santa Rosa con Guillermo. Muy bien. ¿Qué repercusiones tuviste del libro? No, muy bien, o sea, es un libro editado por la Universidad Nacional de Quilmes y por lo tanto tiene descarga gratuita en internet, lo cual facilita mucho su acceso por parte de distintas personas en distintos lugares de América Latina, y tenemos una versión impresa que vamos a llevar, estamos ahí acopiando algunos ejemplares para llevar a Santa Rosa. Muy bien. Me da para preguntarte si este es el peor momento comunicacional de la historia. No. Quiero decir, en un país que lamentablemente sufrió tantas dictaduras como el nuestro, ha habido momentos de persecución, censura, asesinatos, cierre de medios por motivos políticos ideológicos muy terribles, como para decir que esto es un momento, es el peor momento. O sea, obviamente desde el 83 hasta acá, desde la recuperación del régimen constitucional, sí. Yo creo que es un momento muy delicado, que es un momento de disciplinamiento, de pérdida de fuentes de trabajo, de medios de comunicación. Es un momento delicado en términos políticos, pero bueno, también es cierto que hay ejemplos virtuosos, como yo siempre cito en el caso de Tiempo Argentino, que es una cooperativa, pero también hay ejemplos de pequeñas empresas, o sea, de lógicas comerciales, de funcionamiento o de medios comunitarios que permiten ser esperanzado, de tener esperanza, digamos, respecto de cómo aprovechar las malas oportunidades que hoy tenemos, pero oportunidades al fin para salir de este cuadro, ¿no? ¿Hoy quién tendría más poder, Mañeto o Macri, por ejemplo? Son poderes distintos, ¿no? O sea, obviamente el poder económico, mediático y político del principal grupo de comunicación es enorme, pero el poder político de quien conduce el Estado en la Argentina también lo es. En la Argentina toda la actividad económica, la de los medios, pero también la de otros sectores, depende, es muy estadocéntrica, o sea, depende mucho de lo que el Estado haga, por lo tanto no es menor quien conduzca el Estado, ¿no? Da la sensación de que si los medios le soltaran, o este grupo Clarín puntualmente, le soltara la mano, sería difícil también poder transitar para el gobierno nacional. Sería más difícil, no creo imposible, pero sí más difícil, sí. Muy ciertamente. Bien. Martín, bueno, además decíamos hoy en la presentación, sos una persona muy vinculada a lo que tiene que ver con la actividad docente en universidades y demás. Ayer veía puntualmente en la Universidad de Quilmes un abrazo, ¿no? ¿Cómo ves el momento de la educación y de las universidades? Bueno, lamentablemente muy malo por el ajuste económico que está teniendo todo el ámbito educativo, en particular en lo que me toca a mí, que es el nivel universitario, pero esto va del nivel primario en adelante, es muy... A ver si podemos recuperar comunicación con Martín Becerra. Estábamos conversando en esta mañana por Radio Kermés en Radio Kras.